Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de la geografía en la que se encuentren. Este es su quinto programa radial de Cero Radio. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico que es colectivocero@gmail.com o también nos pueden encontrar en el Facebook como John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero o por medio de la página colectivocero.blogspot.com. Ahí pueden descargar estos programas radiales. Recuerden que colectivo siempre con K, cero siempre con Z. Y bueno, pues recuerden que si están escuchando este programa radial, están escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Y bueno, voy a compartirles lo que será la programación de este quinto programa radial de Cero Radio. Vamos a comenzar con una canción interpretada por Amparo Ochoa que se llama El Barzón, para así darle paso a un comunicado de los compañeros de San Francisco, municipio de Teopisca, que son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Vamos a tener después una canción del grupo que se llama Ampersand, con esta canción que se llama El Compromiso, que es un son jarocho. Ya luego tendremos el reporte de Los Llanos, de la Red contra la Represión, este encuentro que se hizo acá en Los Llanos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de todas estas comunidades que se juntaron, que están luchando en contra de la carretera Palenque-San Cristóbal. Ya luego nos vamos con una canción que se llama ¿Qué dirá el Santo Padre?, de la compañera Violeta Parra, para así darle paso a un boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es del pueblo creyente en Simojovel, demanda paz, seguridad y justicia social. Continuaremos con el tema de Ayotzinapa, con un audio de cuando el subcomandante insurgente Marcos pasó por ahí, por esta normal rural de Ayotzinapa en el año del 2006. Seguiremos con una canción que se llama Que vivan los estudiantes, interpretada por Mercedes Sosa. Seguiremos con el tema de Ayotzinapa, con un artículo de Gloria Muñoz Ramírez que se llama No fueron afectados. Seguiremos después con un poema que se llama Los poemas no tienen nombres, de Javier Palomares, para así darle paso a esta canción de Calle 13 que se llama La bala. Después seguiremos con este tema, con un artículo que se llama Ayotzinapa, preguntas y golpeteos. Luego seguiremos con un poema que se llama La hora de la siembra, para así seguir con una canción que se llama Entre todos si se puede. Y con esto le daremos paso a un artículo del compañero Gustavo Esteva que se llama Capacidad de respuesta. Luego tendremos una canción de Nina Galindo que se llama Habrá tiempo. Para así continuar con el tema de un foro contra racismo acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y seguiremos con una canción que se llama La Carta, de Violeta Parra, y luego ya entraremos al tema de los compañeros presos anarquistas en huelga de hambre. Les daremos un reporte de cómo lo han llevado. Ya luego tendremos un poemita chiquitito de Guillermo Velázquez, Juglar, fiesta y quebranto. Y terminaremos este su programa radial con una canción de La Otra que se llama Cada Vez. Así que ya sabes, si estás escuchando este programa radial, estás escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Así que corre la voz, difúndelo, apropiate los medios y quédate con nosotros en este tu quinto programa de Cero Radio. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Los dejamos con esta canción de Amparo Ochoa que se llama El Barzón. Thank you.

que de por sí es muy agresivo, esta vez no le gustó que le dijimos e intentó matar a uno de nuestros compañeros con un machete y amenazando que podía matar a dos o tres de nuestros compañeros. Como nuestra lucha es pacífica, tratamos de controlar a esta persona y de la forma más pacífica le quitamos el machete para que nadie resultara lesionado. Exigimos al gobierno la reubicación de estas personas porque estas personas han entrado en nuestras tierras y no queremos personas agresivas dentro de ellas. Y responsabilizamos a estas dos personas, José María Trejo Narváez y Edilberto Castellanos Domínguez, de cualquier agresión o daño físico que pueda sufrir algunos de nuestros compañeros. Y también responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por no resolver las demandas de tierra que pedimos los campesinos. Atentamente, Grupo Organizado de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas, México, adherente a la sexta declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1942, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo, a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y ese dios había mandado que fuera quemado vivo, quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano. Y ahora sí los dejamos con Ampersand y con esta canción que se llama El Compromiso. Buenas tardes, nosotros somos Ampersand y les vamos a compartir un son jarocho nuevo que se llama El Compromiso del compositor Patricio Hidalgo. Ahora les vamos a compartir un reporte de la brigada de compañeros y compañeras de la Red contra la Represión y por la Solidaridad al encuentro del ejido Los Llanos. El domingo 12 de octubre de 2014, las comunidades y los ejidos de La Candelaria, Los Llanos, Mitzitón, Nuevo Corralchén, San José del Porvenir, San Sebastián Bachajón y Villa de las Rosas se reunieron en el ejido Los Llanos con el objetivo de fortalecer su organización y su movimiento contra el proyecto de muerte que representa la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque. Esta es una forma más de despojo cultural, histórico y social, económico contra los pueblos originarios de este país. Cerca de 1,000 personas, entre niñas, niños, ancianas, ancianos, mujeres y hombres, llegaron desde sus lugares de origen a refrendar algo más que un compromiso a través de sus rezos, palabras, pasos, voces y corazones. Fue un decirle a sus antepasados, a su historia, a su memoria, a sus muertos y a sus raíces, que no permitirán que les arranquen la vida. Al enemigo lo tienen identificado. Son las empresas transnacionales, el sistema capitalista, el mal gobierno y los partidos políticos. Lo conocen bien. No será la primera vez ni la última vez que lo enfrenten. Estos pueblos y comunidades ya han padecido la persecución, la tortura, la cárcel, la desaparición y la muerte, y ante ello reafirman su dignidad y su rebeldía. No fue casual que la fecha para este encuentro, 12 de octubre, día en que comenzó la sabia resistencia de los pueblos indios del continente, ahora llamado americano. En cada una de las participaciones se hacía referencia al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la madrugada del 1 de enero del 94, como un punto de partida y de referencia histórica para la recuperación de sus tierras. A ellas y a ellos, a quienes cayeron defendiendo la tierra, la libertad y la vida, les brindaron también la sentida ofrenda que se encontraba al pie del templete. Este encuentro representó la continuación de muchas reuniones, asambleas y acuerdos entre las comunidades. Se anunció la próxima movilización que se realizará el 25 de noviembre de este año en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los pueblos siguen organizándose, la lucha desde abajo continúa y la defensa de la tierra y el territorio representa algo vital, no solo para las comunidades en resistencia, sino para todas y todos los que hemos decidido confrontar a un sistema basado en el despojo, la explotación, el desprecio y la represión, pero dispuestos también a seguir creando alternativas que construyan horizontes de un mundo diverso y sin mandones, con ética y bajo el principio de otra forma de hacer política. es ahí, en las comunidades organizadas, donde está la puesta y el punto de partida. No a la carretera Palenque-San Cristóbal. Solidaridad con las comunidades en resistencia. Libertad y justicia para Bachajón. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Red contra la represión y por la solidaridad. La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. Los dejamos con esta cancioncita que se llama ¿Qué dirá el Santo Padre? De Violeta Parra. Bueno, pues ahora les vamos a compartir el boletín de prensa número 28 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está fechado el 15 de octubre de 2014. Pueblo creyente en Simojovel demanda paz, seguridad y justicia social. El gobierno estatal indiferente ante el reclamo civil y pacífico de comunidades en Chiapas. El pueblo de Simojovel ha realizado diversas acciones para demandar que se atiendan problemas añejos en la cabecera municipal y comunidades que la integran. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas es testigo del proceso organizativo que pobladores están construyendo al declarar una nueva etapa para afrontar problemas sociales, porque las autoridades de los distintos niveles de gobierno en Chiapas no los han atendido por la incompetencia y complicidad debido a los intereses económicos y políticos en la región. El pueblo creyente y la parroquia de San Antonio de Padua han convocado a una peregrinación en la cabecera municipal de Simojobel para el 18 de octubre, en demanda a las autoridades para que asuman su responsabilidad en garantizar la paz, seguridad y tranquilidad en la región de Simojobel. Por anterior, exigen el cierre de las cantinas y centros de prostitución, alto a la violencia y asesinato contra las mujeres, hombres y jóvenes en el municipio, ubicar a responsables del tráfico de drogas y armas, deslindar responsabilidades de las autoridades con los caciques locales que operan estos negocios, entre otras demandas de derechos sociales. Esta manifestación pacífica estará acompañada con organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Este Centro de Derechos Humanos, de manera reiterada, ha señalado la omisión y la ineficiencia del gobierno estatal en investigar las distintas amenazas de muerte que han recibido integrantes del Consejo Parroquial y el padre Marcelo Pérez Pérez. El Fraiva ve con preocupación la serie de hechos que desde hace varios meses ha documentado y dan cuenta de las violaciones a la seguridad e integridad personal derivado de la violencia generalizada en el municipio de Simojobel y que pone en vulnerabilidad a la población. El 13 de julio de 2014, un día después de la cuarta peregrinación por la paz, los dueños de las cantinas en Simojobel se reunieron para planear la expulsión del padre Marcelo. Comentaron dirigir un documento a distintas autoridades para solicitar su salida del municipio. El 27 de julio, en reunión privada, dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, acordaron aumentar la oferta por el precio de la vida del padre Marcelo. En esta ocasión, la cantidad ascendió a 400 mil pesos para su ejecución. El 28 de julio, por la noche, dirigentes y algunos militantes del PRI se reunieron en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina, CNC, regional, donde expresaron que la movilización popular en el pueblo es causada principalmente por el padre Marcelo. Ahí literalmente dijeron: tenemos suficientes armas y cuernos de chivo para acabarlo. De acuerdo con la información proporcionada por integrantes de la parroquia de Simojobel, existe el riesgo de que en la peregrinación del 18 de octubre, los dirigentes de la CNC provoquen a los peregrinos y a los manifestantes con el fin de generar tensión y violencia. Por lo anterior, hacemos un llamado a la comunidad, así como a la solidaridad nacional e internacional, para manifestar su apoyo, el trabajo en la defensa de los derechos humanos que realiza el pueblo creyente, la parroquia, el Consejo Parroquial y el padre Marcelo Pérez Pérez. Buenas noches, compañeros, compañeras. Primero que nada, queremos agradecer especialmente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, no solo el que nos hayan recibido y que sean la sede de este evento, también la señal que nos dieron para recibirnos a todo. Es algo que como Ejército Zapatista de Liberación Nacional no olvidaremos. Gracias, compañeros. Compañeros y compañeras, a lo largo de nuestro recorrido por Guerrero, hemos escuchado varios no. Esos no que gritamos la gente de abajo, la gente humilde y sencilla, cuando sufrimos una injusticia o cuando sufrimos las maldades de los gobiernos y de los poderosos. En algunas partes escuchamos el no en contra de la destrucción de la naturaleza, en otras partes en contra del despojo de las tierras a campesinos y a comuneros, a ejidatarios. En otras partes, el no que se levanta alto y digno, el no a la presa de la Parota y también el no a la inseguridad que dan las autoridades, también el no al desprecio que sentimos como pueblos indios de estas tierras, todos los que estamos en el sur y el sureste, que somos mayoritariamente indígenas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco. Todos estos no los hemos ido escuchando en nuestro recorrido y al llegar aquí escuchamos fuerte y grande el no a lo que quieren hacer con la educación en nuestro país. Y vemos esto que viene en un proceso cada vez más duro y cada vez más cruel en contra de todo lo que es la educación pública y gratuita en México. No es solo que afecte a las universidades públicas, también especialmente lo sabemos, a las escuelas normales y de ellas a las escuelas normales rurales. No se trata solo de apagar un foco de dignidad y de rebeldía como han sido desde su nacimiento las normales rurales, no solo apagar el foco, el semillero, como dijeron ustedes mismos, de gente y de conciencia que se empiece a esparcir por el México rural, el México más dolido, el más oprimido y el más olvidado en esta época. No solo se trata de eso, sino se trata de destruir toda una conquista de los trabajadores del campo y de la ciudad desde hace muchos años. Se trata de ir cerrando poco a poco las escuelas. Ahora vemos con el gobierno de Vicente Fox que no solo no se abren nuevas escuelas, sino que las que hay se empiezan a cerrar, y a veces con la fachada de un gobierno estatal que se presenta como revolucionario y democrático, a veces con la fachada del Partido Acción Nacional o con la fachada del Partido Revolucionario Institucional. Por todos los partidos con esa fachada se empieza a golpear a las normales rurales, y recordamos bien lo que hicieron en Chiapas y lo que hicieron en Hidalgo y lo que quieren hacer ahora en Guerrero. Y ellos piensan allá arriba que nos pueden ofrecer el olvido al administrarnos más dolor, al ofrecernos más humillación para que nos olvidemos de las que hemos recibido antes. Y nosotros no olvidamos y no perdonamos. Y venimos a decirlo aquí en su escuela normal rural. Venimos a decirlo aquí para que lo escuchen en todas partes, todos los estudiantes y todos los maestros. El golpe no va solo sobre un lado, va contra todas las escuelas, de modo que desaparezcan y puedan surgir nuevas como un negocio. Y en esos negocios lo que importa es producir mucho, aunque salga mal. A ellos, allá arriba, no les importa si el hijo del campesino, del indígena o del obrero no aprende o aprende mal. Lo que les importa es que aprenda a producir y sobre todo que aprenda a obedecer. Allá arriba no solo no quieren una escuela que forme maestros, que enseñen a decir no, que enseñen a rebelarse, que enseñen a exigir los derechos. No solo eso, quieren desaparecer esa escuela y convertirla en una empresa privada, una empresa que genere ganancias y no que genere maestros. Porque lo que va a salir a ver ese egresado de la escuela normal es lo que nos pueden platicar aquí los campesinos que se encuentran presentes, los indígenas que ya hemos visto en otras tierras, los campesinos que hemos visto a lo largo del estado de Guerrero. Y lo que hemos visto es una historia de despojo, a veces directamente por medio de terratenientes con el aval de las leyes que llegan y nos quitan la tierra, y a veces que nos van empobreciendo poco a poco, acorralando por medio de precios bajos, por medio de la contaminación, de envenenar la tierra, de tal forma que ser campesino sea una forma de morir, cuando hasta ahora ha sido una forma de vivir. Eso es lo que quieren allá arriba, convertir a los campesinos simplemente en alguien que está empacando para irse a buscar trabajo a otro país. Y detrás de eso, todos los demás sectores que están oprimidos y que están explotados y que tienen que ver con el campo, los choferes, los pequeños comerciantes, toda esa gente que va a perder también su fuente de trabajo y su alimentación, y vamos a encontrar entonces no solo pueblos completamente abandonados, sino regiones completamente desérticas. sin gente, para que puedan conquistarla entonces ellos y poder apoderarse de los recursos naturales que hay ahí. Hemos escuchado en varias partes de Guerrero las trampas del gobierno y de los ricos para quedarse con bosques, con manantiales. Por eso están dirigiendo su mira en contra de esta escuela normal, rural. Por eso están dirigiendo la mira en contra de todas las universidades públicas, porque es en ellas donde se empieza a sembrar el germen de la rebeldía y de la crítica, que a la hora que llegan a sus centros de trabajo, a sus escuelas, a enseñar a los niños a vivir en la comunidad, se dan cuenta de todas estas injusticias, y entonces es cuando nace Genaro Vázquez Rojas, cuando nace Lucio Cabañas Barrientos y tantos otros que no nombramos ahora, pero que llevamos en nuestro corazón. Aquí se vino a decir, con mucha razón, que no podemos hablar solo de los presos políticos. Está el problema de los desaparecidos, y el problema de los desaparecidos no podemos permitir que los desaparezcan dos veces. Una vez, cuando se los llevaron de su vida de lucha y de trabajo, y otra vez cuando se los quieren llevar de nuestra memoria. Nosotros, cuando hemos convocado al encuentro con defensores jurídicos en San Luis Potosí, ahora el 13 de mayo, no hablamos solo de presos políticos y de órdenes de aprehensión, también los estamos llamando a esos defensores para que busquen a los desaparecidos políticos y que sean presentados. Por eso, en la iniciativa que estamos haciendo a nivel nacional, estamos pidiendo que cada organización, que cada familia, que cada grupo social haga la cuenta no solo de sus presos, no solo de las órdenes de aprehensión que pesan en contra de ellos, también de los desaparecidos políticos, porque no podemos desaparecerlos de nuestra memoria. Esta otra campaña no sería otra si empieza a enarbolar la bandera del olvido, y nosotros nunca vamos a levantar esa bandera, ni la del olvido, ni la del perdón. Hace un rato, nosotros, ustedes, nosotras, ustedes, saludamos la bandera nacional. Esa es la bandera que nosotros traemos como zapatistas. Hemos declinado nuestra bandera, la hemos puesto al servicio de esa bandera tricolor, nuestra bandera, la de la estrella roja de cinco puntas sobre un fondo negro. Para nosotros, lo más importante es esa bandera, la bandera de nuestro país, que está por ser destruida por esos poderosos que están allá arriba. Hasta ahora, en estos nos que estábamos juntando, habíamos estado solos, solos como campesinos, solos como indígenas, solos como estudiantes. Y allá en nuestras montañas, en las montañas del sureste mexicano, escuchábamos con admiración, con respeto y con orgullo de la lucha de los estudiantes del MEJE. Escuchábamos también la decisión y la firmeza de los egresados y de los estudiantes de las escuelas normales rurales, y escuchábamos también con admiración las historias de la Federación de Estudiantes de Campesinos Socialistas de México. Todo eso lo escuchábamos junto con las luchas que como campesinos, como trabajadores, como choferes, como pequeños comerciantes, como jóvenes, como mujeres, fueron levantando aquí en Guerrero, precisamente el Estado que es conocido en el resto del país como el más represivo, el más sangriento y el que tiene mayores índices de miseria. Y escuchábamos todo eso y sabíamos que eso iba a ir acompañado de la digna rebeldía de los guerrerenses, de que quienes iban a levantar ese nombre, haciéndolo parte de su corazón, iban a ser ustedes, hombres y mujeres como ustedes, principalmente jóvenes. Y entonces estamos haciendo esta cuenta, compañeros y compañeras, y estamos haciendo la cuenta que también de lo que hay allá arriba, de los grandes ricos y de los partidos políticos que están a su servicio. Y empezamos a hacer la cuenta de quién es el responsable de esto, y si vamos a seguir nosotros, cada uno, defendiéndonos contra la pared, tratando de sobrevivir con lo poco que tenemos y viendo poco a poco con desesperación que también por eso poco vienen ellos, los de allá arriba. No puede ser que sigamos acumulando dolor tras dolor en nuestra mesa, en nuestro salón de clase, en nuestras calles, en nuestro trabajo y en el campo. Nosotros los que estamos en la otra campaña venimos a hacerles esta propuesta. No miremos más para arriba, no escuchemos más la voz de arriba, miremos hacia abajo, mirémonos entre nosotros, como normalistas, como campesinos, como choferes, como estudiantes, como maestros, como hombres, mujeres, niños y ancianos que estamos abajo, cargando cada quien su dolor y tratando de alimentar y de mantener su rabia y su indignación frente al poderoso. Allá arriba nos están diciendo que no nos miremos entre nosotros, que no nos escuchemos entre nosotros, y la otra campaña está proponiendo precisamente lo contrario, que nos conozcamos, nos presentemos, saludemos nuestras luchas y hagamos mutuamente la promesa que vino a decir el compañero de la parota: nunca más una lucha aislada, nunca más una lucha sola. Hasta ahora ellos, los de allá arriba, han construido su imperio de riqueza sobre nuestra división, sobre nuestro enfrentamiento. Han convertido nuestra rebeldía en una debilidad en la medida en que está sola. Hasta ahora, esos de allá arriba nos han vendido la mentira de los partidos políticos que nos ofrecen hacer por nosotros lo que tenemos que hacer nosotros mismos: liberarnos. Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es convertir esa rebeldía y esa dignidad, la de los chavos banda, la de los anarquistas, la de los punks, la de los libertarios, la de los comunistas, la de los socialistas, la de los que no tienen bandera, pero tienen la dignidad y la rebeldía para enfrentarse al poderoso, la de los hombres, la de las mujeres, la de los niños, la de los ancianos, todos los que venimos a sobrar en este país, a la hora de hacer las cuentas allá arriba y sacar las ganancias. Nosotros, ustedes, estamos sobrando acá. Estamos sobrando como propietarios de la tierra, como defensores del territorio, incluso como quienes luchan en la calle, en el salón de clase, en la universidad, en el volante. Les estorbamos no solo porque no consumimos suficientes mercancías, no solo porque no producimos lo que ellos quieren, les estorbamos sobre todo porque hemos levantado ese no como una bandera, con el color de cada quien, con el símbolo de cada quien, pero lo que nos está igualando es ese no a un sistema, al sistema capitalista. La sexta declaración lo dice muy claro: vamos a hablar con la gente que está de acuerdo en luchar contra el sistema. Vamos a hablar y a escuchar a toda la gente que sea de izquierda, y con ella, junto con ella, no con los de arriba, vamos a levantar este país de una vez por todas desde abajo. Y lo vamos a levantar para que esa bandera, la bandera nacional, pueda ondear con dignidad. Porque es esa bandera la que nos une como guerrerenses, como chiapanecos, como defeños, como del Estado de México, como de todas las partes donde somos cada quien. Y lo que pasa es que en esa bandera cada uno de nosotros no tiene lugar. Esa bandera que es levantada allá arriba por los poderosos nos excluye, nos persigue por nuestra forma de vestir, por nuestro peinado, por la música que escuchamos, por la forma en que nos vestimos si somos indígenas, o si hablamos una lengua, o si somos campesinos. ¿Cuándo hemos recibido respeto como gente que trabaja? Aquí en este país solo recibe respeto y atención el que tiene dinero, no importa que sea un ladrón. ¿Cuándo hemos visto en las cárceles de este país que entren los grandes criminales? Los que entran son los luchadores sociales y la gente pobre. ¿Cuándo hemos visto que alguna vez la radio y la televisión o los periódicos que son de allá arriba van a dar cuenta de un movimiento social, van a reconocer que es una lucha digna? Nunca. Para ellos solo somos revoltosos, gente que busca problemas, siempre somos una minoría inconforme que se opone al desarrollo del país. cómo han atacado a los compañeros y compañeras de la Parota, cómo los van a atacar a ustedes, cómo nos atacaron a nosotros y cómo van a atacar a cualquier gente que se levante por dignidad con su rebeldía. Siempre para ellos vamos a ser una minoría. Y lo que está descubriendo la otra campaña es que no somos una minoría, somos muchos, muchas, por todas partes. Y lo que pasa es que hasta ahora cada quien estaba en su lugar defendiéndose con su propia historia, una historia que hay que reconocer, saludar y que hay que admirar y de la que hay que aprender. Y a eso hemos venido los zapatistas desde Chiapas, a eso hemos venido y hemos recorrido buena parte del país y lo vamos a seguir recorriendo para aprender de ustedes y no solo para aprender de sus luchas y de su dignidad, también para empezar a conocernos y que llegue el momento de que hagamos un acuerdo acá abajo, un acuerdo entre los que nadie ve, un acuerdo entre los que nadie escucha, para que el día que nos vean y nos escuchen sea el último día para ellos como poderosos, para ellos como gobernantes. Porque hasta ahora solo somos alguien que compra, alguien que produce, alguien que puede votar y por eso no nos toman en cuenta. Pero nosotros en la otra campaña estamos diciendo que va a llegar el día en que nos van a ver y van a llegar el día en que nos van a escuchar y ese día van a ver de nuestras manos la señal de que se salgan de este país, van a escuchar de nuestra voz la voz de que ya no caben en este país más que en la cárcel por tanto daño que han hecho y van a escuchar esa voz y van a mirar nuestros rostros y van a ver que ni Genaro, ni Lucio, ni Hidalgo, ni Morelos, ni Guerrero, ni Villa, ni Zapata habían muerto. Ellos quisieron ponerlos en los libros de historia cuando los pusieron, quisieron llevarlos a los panteones, quisieron reducirlos a corridos y a poemas, y resulta que aquí en Guerrero esa sangre rebelde está corriendo en las venas de ustedes y en las venas de mucha gente en este país. Y va a volver a levantarse y van a volver a brillar las calles con la gente de abajo, no con el gris que nos están imponiendo de allá arriba. Compañeros y compañeras, de lo que se trata la otra campaña es de tumbar al gobierno, de acabar con el sistema capitalista y empezar a levantar otro país. Parece que es muy difícil y parece que va a costar mucho tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Porque lo que están haciendo allá arriba es destruyendo lo poco que nos queda. Si los dejamos hacer, si nos quedamos cada quien en nuestro lugar, esperando cuándo van a venir por nosotros, cuando lleguen no va a haber nada que defender, nada por qué luchar. Hay algo más grande que nuestra organización, que nuestra bandera, que nuestra idea, que es la tierra que pisamos, la tierra que nos vio nacer, lo que nosotros, los zapatistas, todavía llamamos patria, esa historia de rebeldía y de dignidad que nos sentimos obligados, nosotros y muchos como nosotros y nosotras, a defender y hacer volver a vivir de nuevo. No hay muchas opciones, no hay mucho tiempo tampoco, pero hay el necesario para pensar y para decidirse si le vamos a entrar o no. Cada quien tiene su organización, su pensamiento, su grupo. Lo que nos está uniendo es el enemigo, porque hay que decirlo así. El enemigo es el capitalista, el enemigo es el político que está a su servicio. De eso se trata la otra campaña, de unirnos para enfrentar a ese enemigo juntos, sin perder cada uno, cada grupo, cada organización, su autonomía y su independencia. Mi nombre es Marcos, subcomandante insurgente Marcos. Además de ser el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, soy su jefe militar. Nuestra organización es formada mayoritariamente por indígenas chiapanecos de raíz maya. En el año de 1994, el primero de enero, salimos cerca de 5.000 combatientes y tomamos 7 cabeceras municipales en el estado de Chiapas. rendimos e hicimos correr a las guarniciones de las policías judicial, estatal y municipal en esas partes e iniciamos los combates contra el Ejército Federal. A nosotros no nos dan miedo los federales. Los hemos visto ser prepotentes cuando la gente está indefensa, cuando no tiene nada. Pero los hemos visto correr también de miedo. Los hemos visto rajarse y desertarse por cientos cuando un pueblo está organizado. Nosotros, los zapatistas y las organizaciones que estamos en la otra campaña, no los estamos llamando a que se levanten en armas. Los estamos llamando a que nos organicemos en un gran movimiento nacional, civil y pacífico. Que cada quien donde está levante su bandera, su lucha y juntos, de común acuerdo, enfrentemos a los malos gobiernos y a los ricos y poderosos. Y de una vez, no nos detengamos en un permiso para un taxi, no nos detengamos en un papel para reconocimiento de una tierra, no nos detengamos en que aprueben la minuta para una normal. Vamos por todo, de una vez ahora, porque nada, nada nos va a ser concedido, ni lo más pequeño, si no conseguimos todo. Nosotros pensamos que si estamos dispuestos todos, en todo el país, a todo, ellos, los que están arriba, tendrán que empezar a comprar, entre todas las mercancías que compran, una que hasta ahora no han comprado porque era nuestra, el miedo. Llegó la hora, compañeros y compañeras, llegó la hora de que sea el poderoso, el policía, el guacho que le sirve, el diputado, el senador, el gobernador, el presidente municipal y el presidente de la República, todos ellos, llegó la hora de que tengan miedo y que nosotros volvamos hacerles valer esa mercancía. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Vámonos con esta cancioncita interpretada por Mercedes Sosa que se llama Que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Tenemos también un artículo de Gloria Muñoz Ramírez que está fechado el 11 de octubre de 2014 con el título de No fueron afectados. No fueron afectados, presidente, fueron asesinados. Ahora resulta que todo el mundo lo sabía y que nadie dijo nada. Dicen arriba que es cosa del crimen organizado, coludido con unos cuantos policías, un alcalde de poca monta, su esposa y su cuñado. Y la versión de la guerrilla local no es muy distinta. Brigadas de ajusticiamiento contra el grupo delincuencial Guerreros Unidos, como si fuera nota roja, como si no se tratara de un crimen de Estado. ¿Qué se puede aportar en un ambiente tan enrarecido? ¿Que si Cuauhtémoc Cárdenas fue agredido por la gente que lo ubica como lo que es? El fundador y figura moral del Partido de la Revolución Democrática, el mismo al que pertenecen el gobernador defendido hasta la ignominia por sus correligionarios, el alcalde prófugo y toda la bola de cómplices de la matanza. Inadmisible la agresión. Sí, pero ¿por qué no hay un análisis que ubique la indignación de los jóvenes y familiares en el rechazo total a esa institución electoral y electorera que no se ha tentado el corazón para incluir en sus filas a potenciales delincuentes? Decirlo es políticamente incorrecto, y una puede ser acusada de alentar a la violencia. Y no es así, el pueblo tiene memoria. Los estudiantes sobrevivientes, a lo innombrable, narran la persecución y la matanza. Circulan videos en los que detallan la angustia y el terror vividos. Ofrecen pruebas gráficas de las patrullas involucradas, y rechazan una y otra vez la versión oficial que circula como adelanto de lo que viene. Ellos y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos niegan que sean de sus hijos y compañeros los cadáveres encontrados en ahora 9 fosas clandestinas. El vivo se los llevaron, vivo los queremos, es más que una consigna. ¿Qué más se puede decir después de esto? La condena nacional e internacional llegó, aunque con 14 días de retraso. Mientras los estudiantes del Politécnico acaparaban las cámaras y la interlocución, los indígenas y campesinos de Ayotzinapan eran relegados. Tuvieron que aparecer las fosas para dimensionar la tragedia y para que la prensa internacional se diera su vuelta. Y luego el descubrimiento de lo que ahora, dicen, todo mundo sabía. ¿Qué pedir ahora? ¿La renuncia del gobernador Aguirre, Ángel Aguirre? Es nada, y ni eso quieren dar. Si Zedillo pasó a la historia como el responsable de la matanza de Acteal, ¿por qué ahora no se fincan responsabilidades presidenciales? Que se vayan todos, como dicen los argentinos. Los poemas no tienen nombre. La vergüenza no tiene rostro, por eso con desesperación lo arrebata a los que sin vergüenza conspiran la noche conjurando el sol, cantando su rabia. La muerte no tiene piel, por eso la triste calaca la arranca a los que morena, plateada o dorada, cubierta le muestran con bandera negra y una estrella roja estampada. Las balas no tienen alma, por eso que de nuestro cuerpo incrustadas expropiamos para darles destino y guiarlas por nuestro camino, el de la sangre en su herida vengada.

El que sigue es la parte editorial de la jornada, fechado el día 15 de octubre. Ayotzinapa, preguntas y golpeteos. El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, hizo oficial ayer que los restos humanos encontrados en fosas clandestinas el pasado 4 de octubre en las inmediaciones de Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, secuestrados 8 días antes por efectivos policiales de ese municipio. Falta por realizar, se infiere, el cotejo de ADN de los familiares de los normalistas desaparecidos con los cuerpos descubiertos en los días subsecuentes. El dato, lejos de resultar tranquilizador, deja ver que la barbarie en Iguala es aún más extensa y grave de lo que dejaba ver la agresión policial perpetrada entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Ahora es necesario sumar a los 6 asesinados y a los 43 secuestrados de esas horas, 28 muertos desconocidos, más los que han sido hallados en otros cementerios clandestinos, y rendirse ante la evidencia de que en ese y otros municipios de Guerrero y del país impera un estado de terror y muerte que no guarda relación alguna con la normalidad que se presume desde las cúpulas institucionales. En forma paralela, se multiplica la tarea de las autoridades estatales y federales a la obligación de encontrar a los estudiantes desaparecidos, a localizar a la totalidad de los responsables intelectuales y materiales de esas desapariciones y de los 6 homicidios de septiembre pasado, esclarecer el crimen de Arturo Hernández Cardona y de otros 2 activistas sociales asesinados presuntamente por el edil prófugo José Luis Abarca en mayo del año pasado. Las autoridades estatales y federales tienen ante sí la obligación de identificar los restos que se han ido encontrando en estas 2 semanas. Es imposible ignorar que tanto el gobierno federal como los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional han venido usando la tragedia y la atrocidad para buscar réditos electorales de cara a los comicios locales y federales del año entrante. Así, el Ejecutivo Federal ha mostrado una actitud zigzagueante, primero insistiendo en responsabilizar al gobierno guerrerense de las investigaciones y luego atrayéndolas y desentendiéndose de su propia responsabilidad por haber permitido que la delincuencia organizada se apoderara del municipio de Iguala. La hora de la siembra. Y no nos han dejado otro camino, y está bien que sea así. Recibimos el golpe en la mejilla, la patada en la cara y pusimos la otra mejilla, silenciosos y mansos, resignados. Entonces comenzaron los azotes. Comenzó la tortura. Llegó la muerte. Llegó 90,000 veces la muerte. La labran despacio, riéndose, con alegría de nuestro sufrimiento. Manuel José Arce. Vamos con esta canción que se llama Entre Todos, Sí Se Puede. Thank you. niñas y niños, los papás y las mamás. Entre todos sí se puede, entre todos sí se hará. Ven a echarnos una mano, ven amigo para acá. A la ronda de la vida, vamos todos a jugar. Si alguien falta en este juego, ya no se puede jugar. Porque la naturaleza es un gran rompecabezas de pequeñas y enormes piezas. Y ninguna de faltar. Entre todos sí se puede, entre todos sí se hará. Abuelitos, tías y niños, los papás y las mamás. Entre todos sí se puede, entre todos sí se hará. Ven a echarnos una mano, ven amigo para acá. A la ronda de la vida, vamos todos a jugar. Si alguien falta en este juego, ya no se puede jugar. Porque la naturaleza es un gran rompecabezas de pequeñas y enormes piezas. Y ninguna de faltar. Tenemos aquí también un artículo de Gustavo Esteva para compartirles. Este está fechado el 13 de octubre y el título de este artículo es Capacidad de respuesta. El momento es atroz y la pregunta se repite: ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante las dimensiones que hoy alcanza el horror? Lo primero es caracterizarlo bien. ¿Cuál es la situación que enfrentamos? Experimentamos lodo social y político, del mismo modo en que el lodo no es posible distinguir del agua de la tierra. En México ya es imposible distinguir claramente entre el mundo de las instituciones y del crimen. Son la misma cosa. Encarnan conjuntamente el mal que padecemos. Si alguna duda quedara, se juntaron evidencias en Ayotzinapa. Protección, seguridad. En los estados-nación se otorga el monopolio de la violencia legítima al gobierno para que proteja a los ciudadanos. No solo se abandonó esta función central. Nuestros gobiernos carecen de legitimidad y ya no tienen el monopolio de la violencia. Se han convertido ahora, como muestran Tlatlaya o Ayotzinapa, en empresarios de la violencia, en quienes la provocan y propician. Estado de derecho. El desafío no es solamente que la ley no se cumpla y las autoridades la violen continuamente. La ley misma se encuentra en entredicho. Occupy Wall Street hizo posible decir en voz alta lo que sabíamos. Los gobiernos los gobiernos solo representan al 1%, no al 99%. Una minoría exigua y legítima ha estado dictando las leyes. Lo que han hecho con ellas es otra forma de crimen. La Constitución de 1917 fue una fórmula de compromiso elaborada por los constituyentes que estaban bajo la presión de los ejércitos revolucionarios. Tuvimos así un pacto social emanado de la revolución. Lo que se ha hecho, especialmente a partir de 1992, es destrozar ese pacto y su sustento constitucional. Como nos advirtió Foucault hace tiempo, las leyes se configuran ahora para proteger a unos cuantos, que pueden usarlas, abusar de ellas y violarlas impunemente, o controlar o castigar a todos los demás, facilitar su despojo. La ley y las instituciones se han puesto al servicio del capital, no forman ya un espacio para la gestión del conflicto y la expresión de la voluntad ciudadana, sino un dispositivo de dominación y control. La justicia debe de ser ciega, dijo el inaudito procurador de justicia de Sonora al encarcelar a Mario Luna, pero la venda fue puesta sobre los ojos de la mujer que simboliza la justicia, para que no viera los horrores que se cometían en el estado de excepción, cuando se proclama legalmente la ilegalidad. La justicia exige ojos bien abiertos. Estamos en un estado de excepción no declarado, en que autoridades sin legitimidad usan, abusan y violan leyes injustas con ceguera interesada. No es momento de parálisis, de dejarse abarcar por el temor, intimidados por palabras y obras que nos quieren someter por miedo y por cinismo. Menos aún es tiempo de recurrir a la violencia. Con el ojo por ojo, todos quedaremos ciegos. Podemos tener la fuerza, la capacidad y el coraje de hacer valer el número de quienes constituimos el país y queremos ahora reconstruirlo. El poder es una relación en que una de las partes transfiere o atribuye poder a la otra. Se ha roto nuestra relación política. Como bien dijeron los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, no es posible confiar en estas autoridades, incluso y particularmente cuando debe negociarse con ellas. No se trata de nuevas o viejas demandas. Se presentan demandas cuando se cree que los de arriba pueden satisfacerlas. Estos empresarios de la violencia, al servicio del 1%, no harán lo que queremos. Podemos y debemos exigir ciertas cosas y obligarlos a cumplirlas. En lo demás, en lo que realmente importa, debemos hacer sólidas demostraciones de nuestra fuerza, como hicimos el miércoles pasado o este fin de semana, en el encuentro de las resistencias, o como lo haremos en la convención del día 14. Son demostraciones en que se exhibe, además, la capacidad de autocontrol. El camino a seguir es claro. Concertar en la acción esa fuerza para tomar en nuestras manos el asunto. El asunto no es otro que encaminarnos seria y serenamente a reconstituir el país. No es una marcha más, ni el mero recambio de dirigentes, para que algún líder o partido encabecen los aparatos obsoletos de la opresión. Se trata de reconstruir desde abajo nuestras capacidades autónomas de gobierno, y desde abajo crear progresivamente las instituciones que reflejen el mundo nuevo que estamos creando. Ese mundo en que caben muchos mundos, ese mundo en que damos sentido y realidad a la democracia, la justicia, la libertad. Mario Luna y Fernando Jiménez, nuestros compañeros yaquis, Tlatlaya y Ayotzinapa, son hoy los nombres símbolo del horror. Pueden ser también los símbolos de nuestra capacidad concertada de respuesta. Me quitaron el rostro, pero hoy los que marchan son mi nueva cara. Vámonos con Nina Galindo con este tema que se llama Habrá Tiempo. Habrá tiempo, en que habrá tiempo, no lo perderemos, lo derrocharemos y haremos de este ocio prioridad nacional. Habrá un tiempo, en que habrá tiempo, caminaré sin prisas, entre amigos y entre risas, y me fumaré un cigarro en la Alameda Central. Un peso aquí y un peso allá, rasguñando, porque esta vida poco da. Un dominó en la mesa, un vaso de cerveza y un buen concierto recordar. Volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio no era un extraño y las heridas en las rodillas punzaban más que los fuertes dolores de este corazón. Volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio yo no era un extraño y las heridas en las rodillas punzaban más que los fuertes dolores de este corazón. Con nostalgia aquel tiempo cuando no había tiempo. Me dormiré desnuda y volveré a soñar. Habrá un tiempo en que habrá tiempo, no lo perderemos, lo derrocharemos y haremos del amor religión oficial. Un peso aquí y un peso allá, rasguñando, porque esta pinche vida muy poco da. Un domino en la mesa, un vaso de cerveza y un buen concierto comentar. Pues ahora les vamos a compartir un pequeño texto que nos están mandando compañeras y compañeros que se están organizando aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El nombre de su organización es el Grupo Ciudadano por la Igualdad en la Diferencia y contra el Racismo y la Discriminación en San Cristóbal. Nos comentan que este grupo surge a partir de una situación de racismo que se da por parte de una cafetería francesa, Olala, en el andador de Guadalupe, aquí de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, hacia una mujer, ahora compañera de Guatemala, Rosa Schiap. Y bueno, pues a partir de este hecho, a estas compañeros y compañeras le han dado seguimiento y seguramente en algo en otro programa de aquí del Colectivo Cero los tendremos para que nos compartan y nos den más información sobre las cosas que están haciendo. Y bueno, pues ahora les leo el texto, que dice: somos el grupo ciudadano por la igualdad en la diferencia y contra el racismo y la discriminación en San Cristóbal. Somos un grupo de ciudadanos, mujeres y hombres, indígenas y mestizos, amas de casa, artistas, profesionistas y activistas, todos y todas diferentes, pero libres e independientes, sin partidos o grupos políticos o religiosos. Nos juntamos y organizamos a partir de la experiencia de racismo y discriminación que vivió la compañera de Guatemala, Rosa Siap, en la pastelería Olala, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para exigir al municipio que vigile y evite los actos de racismo aquí en la ciudad. Sabemos que el racismo en esta ciudad es un acto muy cotidiano y que se topa a la vuelta de la esquina, y queremos que esta actitud cambie. Desde hace un año estamos luchando para poco a poco incidir para que esto cambie. Hemos estado luchando principalmente por la vía legal, exigiendo al municipio que promueva leyes y acciones que nos garanticen a los ciudadanos una vida libre de discriminación y racismo. Este viene siendo el texto que nos mandan los compañeros, y en un siguiente programa seguramente los vamos a tener aquí para que nos den su palabra, nos compartan su palabra, sus experiencias, y también que nos puedan facilitar contactos para que la gente que está interesada en conocerlos y sumarse a la lucha que tienen estos compañeros y compañeras, pues lo pueda hacer contactándolos. Yo no creo en el Estado. Sostengo la abolición de las fronteras internacionales. Lucho por la fraternidad universal del hombre. Considero al Estado como una institución creada por el capitalismo para garantizar la expropiación y subyugación de las masas. Por consiguiente, todo dinero obtenido por el Estado representa el sudor, la angustia y el sacrificio de los trabajadores. Ricardo Flores Magón. Los dejamos con esta canción de Violeta Parra que se llama La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Denuncia información sobre estado de salud de Mario González. El 13 de octubre, cuando Mario González, Abraham Cortés, Carlos López y Fernando Bárcenas están en su terceavo día en huelga de hambre, queremos denunciar particularmente la situación que vive el compañero Mario. Durante los últimos días, algunos médicos de la Torre Médica de Tepepan han insistido en hacer firmar a Mario un documento que deslinde a esa institución de toda responsabilidad en cuanto a la salud de Mario, cosa que también hicieron con los otros compañeros Fernando y Abraham en días pasados, además de la deficiente atención médica hacia él y a los compañeros en huelga de hambre. Se suma que este día un médico de la Comisión de Derechos Humanos del DF le aseguró a Mario que hay daño grave en sus riñones, hígado y páncreas, mientras los médicos de Tepepan afirman que no tiene ningún problema grave de salud. Sin embargo, mantienen el expediente de Mario bajo resguardo en la dirección del hospital. Hasta este momento no hay información veraz respecto al estado de Mario. Los pocos datos que tenemos hasta ahora son que él ha disminuido 10 kilos de peso, que presenta dolor abdominal, ansiedad, debilidad física y irritabilidad y dificultad para concentrarse. Por ello, exigimos que no se obstaculice la labor del grupo médico de confianza con el que Mario cuenta y que se les dé total acceso a su expediente médico, para que sean nuestros compañeros médicos quienes les den a él y a sus familiares la información confiable del estado de salud en el que se encuentra. Responsabilizamos al personal de la Torre Médica de cualquier daño a la salud de Mario. Exigimos también que pare el hostigamiento contra los cuatro compañeros en huelga de hambre. Con amorosa ternura, hijos, hijas, por ustedes derribaremos paredes. Y desde la pena obscura renacerá la cordura, la lucidez que concerte, la emoción que nos alerte, la voz para que clamemos, justicia y vida queremos, basta de dolor y muerte. Guillermo Velázquez, juglar de fiesta y quebranto. Y ya con esta canción nos vamos a ir, nos vamos a despedir con esta canción que se llama La Otra, con el tema de Cada Vez. Así que pues ya saben, si están escuchando este programa radial, el número 5 de Cero Radio, están escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Así que ya saben, corran la voz, difundan. Y les recordamos que pueden contactarnos por medio del correo electrónico, que es colectivocero@gmail.com, o también por medio de Facebook, que es John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Siempre colectivo con K, siempre cero con Z. Y recordarles también que pueden descargar este su quinto programa de radio por medio de nuestra página, que es colectivocero.blogspot.com. Nos vemos la próxima semana. Cero Radio, desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas. Solo allá afuera, que la lucha la libramos día a día y desde dentro.